siento tan cerca de tu corazón, mi Dios. Tu amor corre por mis venas, tiemblo al escuchar tu voz. Qué contento yo me siento con tu manto que me cubre. Solo espero el gran momento en que me eleve a las nubes. Desde Chile a Cono Norte, desde Alaska a Cono Sur, desde Oriente a Occidente, nadie me ama como tú. Ay, desde Chile a Cono Norte, desde Alaska a Cono Sur, desde Oriente a Occidente, nadie me ama como tú. Es que nada se compara con tu amor tan infinito. Me sostiene tu palabra, tú eres luz en mi camino. Señor, siento tu presencia donde quiera que yo voy. Dueño de mi vida entera, sin ti sé que nada soy. Desde Chile al Cono Norte, desde Alaska al Cono Sur, desde Oriente a Occidente, nadie me ama como tú. Nadie me ama como tú. Contento yo me siento con tu manto.